gusta nada más. Ahí, nada más. Ahí, nada más. Ahí, nada más. Ahí, nada más. Ahí, nada más. Oye, ¿quién te toca, Cristian Cueva?